Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Todos los compañeros que participan de una manera u otra en esta ida y vuelta que provoca este espacio de los miércoles a las 17 horas. Cerramos el mes de noviembre. ¿Y qué mes, compañeros? ¿Qué mes para mostrar que podemos estar en el inicio de una contraofensiva trascendente en el campo social y en el campo político contra este gobierno neoliberal que nos oprime y nos hambrea, y contra las ambigüedades de la cúpula socialdemócrata del Frente Amplio, ¿no? En primer lugar, el 3 de noviembre, vale la pena recordarlo, un acto masivo en contra de las AFAP, contra la reforma de la seguridad social. Ahí estuvo la coordinadora de jubilados, pero ahí estuvo fundamentalmente convocando la coordinadora de barrios contra la reforma reaccionaria de la seguridad social. Ahí estuvo la gente de FUCBAN, ahí estuvo, bueno, la gente de ATSS, ¿no?, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y un montón de gente de la línea clasista, de la línea que no se calla, alguna gente allegada a la Unidad Popular, otra ni ahí, nada que ver con la Unidad Popular, pero que tienen claro que no quieren volver al redil Frente Amplista, de la cúpula, ¿no? Y Frente Amplistas de base, lógicamente, que son nuestros hermanos. El 3 de noviembre fue eso. Después, el 13 de noviembre, fue el acto aniversario del movimiento 26 de marzo. Ahí se vio claramente qué maravilla, cómo la capacidad del trabajo, casi subterráneo, en las condiciones más duras, en las condiciones de pandemia, que nos cerraban todas las posibilidades de lo que fue siempre, las opciones de trabajo de base, De la izquierda verdadera. A pesar de eso, fue un acto combativo, un acto con alegría, un acto de reafirmación de la presencia de los compañeros del 26 de marzo y de todos los que somos sus aliados. Después fue ahora el 28, ¿no?, la elección en que votamos los jubilados y pensionistas, que es donde presentaba listas la izquierda clasista, digamos, a través de la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay, la única organización que representa los intereses de los jubilados pobres. Y hay que valorar extraordinariamente cómo en las peores condiciones de pandemia, en las peores condiciones de que se nos negó la voz, que se nos negó poder debatir, donde la lista 1 de los oportunistas copó la televisión y los diarios con su propaganda, la lista 1, a pesar de eso, la lista 2, la lista clasista, tuvo, compañeros, el 7% a nivel nacional. No se puede extrapolar a lo político y lo social, por favor, no lo estoy haciendo. Insultaría la diversidad que hay en la coordinadora. Pero recuerden que el esfuerzo que hicimos con la Unidad Popular por marcar la cancha con una propuesta de clase, diferente, social, patriótica, tuvimos apenas el 1% del electorado. Hace un año y medio, el 1% del electorado. Y la lista 2, contra viento y marea, en el plano social, es verdad que no es lo mismo, pero en el plano social, la lista 2 llegó al 7% del conjunto de los votos. Diría el poeta, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. ¿Qué espacio inmenso tenemos en el plano social, en el plano de la lucha sin claudicaciones, para desarrollar e impulsar la lucha social, pero además para canalizar hacia una lucha política, hacia la Unidad Popular y hacia los demás sectores que no se venden, es decir, todo un caudal electoral que se expresó en un 7% en la votación de jubilados y pensionistas? Tuvo más votos la lista 2 que en números absolutos, votando solo los jubilados, que la Unidad Popular en la última elección. Esto no significa que todos se van a ir a la Unidad Popular, por favor, con todo respeto. Esto significa que las posiciones que están al margen y confrontadas con el PCNT, con todo el oportunismo, tienen un espacio de crecimiento entusiasta. Y ahora, compañeros, el 10 de diciembre, vamos a concentrarnos con los compañeros de ATSS y con el movimiento barrial de los barrios y de los departamentos en resistencia contra la reforma reaccionaria de la seguridad social. Vamos a hacer un acto masivo. Y el 18 de diciembre, el 11 de diciembre despide el año la radio esta en Quillú. Muchos de nosotros de la Unidad Popular vamos a estar ese mismo día en Sauce, en la despedida de año que hace la Unidad Popular Canelones, en Sauce, en nuestra legendaria gomería y sede. Vamos a estar ahí el 11. Y el 18, compañeros, es la despedida del año de los hermanos del Partido Comunista Revolucionario. Así como fuimos muchos al acto del 26, tenemos que ir también a apoyar al Partido Comunista Revolucionario en su acto de cierre y aniversario el próximo 18 de diciembre, que va a ser en la Fonoplatea, ¿no? Si fíjense, la hermandad lo hacen en la Fonoplatea, donde tantos actos del 26 de marzo se han hecho, esta vez se hace un acto del PCR. Ya vamos a conseguir un local propio como Unidad Popular el año que viene, seguramente, pero ya estamos en eso. Pero este acto se hace en la Fonoplatea, allá en Convención, y es un acto del PCR que va a mostrar también, sin duda, como mostró los compañeros del 26, el crecimiento y la reafirmación militante de las fuerzas que integran la Unidad Popular. Compañeros, en la reunión pasada yo había hablado del modo de producción capitalista dependiente que caracteriza al Uruguay, una formación socioeconómica estructurada para preservar la injusticia, el privilegio y el sometimiento a los dictámenes imperialistas. Y en ese marco hablamos, para hacer una estrategia que tenga que ver con el debate en la Unidad Popular, para apoyar ese debate, de cosas que sabemos, es decir, las clases sociales que integran nuestro país. Una pequeña minoría que es la clase dominante, dueño de los medios de producción, gran parte de ella vive en el extranjero y son extranjeros porque somos un país dependiente. En sentido contrario, el mundo de los trabajadores, el mundo de la lucha, el mundo de la dignidad, de la clase obrera y de los demás asalariados, como confrontado, y no hay manera que no esté confrontado, porque lo que es bueno para la clase dominante es malo para los trabajadores, y las conquistas de los trabajadores ponen de mal humor a la clase dominante. Y en el medio, un sector productivo, que es lo que llamamos en términos clásicos la pequeña burguesía, que tiene que ver con aquellas personas que tienen sus propios medios de trabajo, no con el obrero que va desnudo a la fábrica, ¿no?, a vender su fuerza de trabajo. No, gente que tiene una gomería, que tiene una carnicería, que tiene un pequeño almacén, que tiene un pequeño tambo y que tiene sus propios medios de producción, pero que no vive de comprar la fuerza de trabajo obrera. Puede tener un empleado, puede tener dos empleados, pero lo básico es el emprendimiento familiar, el emprendimiento personal, y a eso le llamamos pequeña burguesía, porque es burguesía en el sentido de ser propietaria, pero pequeña porque no es explotadora. En su seno, lógicamente, hay gente que sí quiere serlo y otra gente que quiere apoyarse más en el movimiento de los trabajadores, que se siente más identificado con el mundo de los trabajadores, pero esa es la pequeña burguesía. No es un adjetivo peyorativo, es una realidad. Después están todas las capas medias, de eso hablamos también, ¿no? Todos los sectores asalariados, pero que no producen riqueza, están en servicios, desde policías hasta docentes, ¿no? Es decir, no producen riqueza, simplemente están en servicios, que algunos de ellos son imprescindibles, la salud, ni qué hablar. Hicimos un aspecto especial para hablar del estudiantado, ¿no? Ese sector tan potente, tan potencial, venga de la clase que venga, pero que fundamentalmente vive una etapa cuestionadora, una etapa en donde puede apoyarse y puede tener sensibilidad con la causa social. Y todo eso que nosotros hablamos, el análisis de clases y capas sociales, nos lleva después a una reflexión más personal, ¿no? ¿Qué es un ser humano? Marx decía que el ser humano era el conjunto de las relaciones sociales que lo cruzan, ¿no? Porque todos son relaciones sociales. Decía Marx, hasta la relación del ser humano con la tierra, en realidad es una relación entre seres humanos. Y realmente ahí nosotros tenemos en el ser humano, en primer lugar, que cada ser humano que nace en una sociedad es parte del imaginario colectivo. Es decir, es muy difícil que un muchachito nacido en un barrio de Montevideo se haga musulmán. Como que es muy difícil que un muchachito nacido en Siria, bueno, en Siria todavía, pero por ejemplo en Irán, adopte el cristianismo. ¿Por qué? Porque hay un imaginario colectivo de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, que predisponen de alguna manera al ser humano a pensar de alguna manera, de actuar de determinada manera en función del imaginario colectivo. En segundo lugar, el segundo amarre del ser humano son las instituciones que lo rigen. Es decir, nos movemos en un marco institucional, hasta para transgredirlo tenemos que tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar, la conciencia personal de cada uno, que es lo que le hace a uno elegir de todas esas relaciones, de todos esos contextos, incluso dentro del imaginario colectivo en el que está inmerso, aquellas cosas que realmente nos importan. Ahí hay un factor de conciencia individual y eso todo influye en el ser humano. Pero nosotros queríamos, así como hablamos de la clase social de la que el ser humano proviene, que no es la clase social de la que uno proviene, no es una determinación mecánica de cuál va a ser nuestro pensamiento político, ojo, pero que mayoritariamente los hijos de la oligarquía van a pensar como oligarcas y mayoritariamente los hijos de los trabajadores van a pensar como trabajadores. El factor personal siempre queda excluido. Nosotros tenemos gente de familias adineradas que se pasaron al campo de la revolución y hasta fueron mártires de la revolución. Y tenemos mucha clase obrera, desgraciadamente, minoritaria, pero bastante, que se pliega a las posiciones del oportunismo y hace la carrera por cargos dentro de las instancias que el oportunismo controla. Pero de todos modos, de las instituciones que nos rigen, la más importante de alcance territorial, la más importante es el propio Estado. Esa es la institución fundamental. Es más, una revolución en serio, lo que se propone abolir y sustituir es al Estado, la institución más importante de todas las que nos rigen. El Estado cumple tres funciones: una función administrativa, que tiene que ver con lo legislativo, que tiene que ver con el orden; una función política, de defender el modo de producción, de defender la formación socioeconómica con todas sus injusticias, la función política es justificarla y defenderla, y una función militar represiva, de inteligencia, de policía. Todo eso lo cumple el Estado. Ahora, si el Estado capitalista, que tiene como misión perpetuar el capitalismo, perpetuar la opresión, convencer o reprimir, además de todo eso, es un Estado del capitalismo dependiente, además, el Estado tiene la función de ponerse al servicio, de ser un verdadero títere de intereses extranjeros. Desgraciadamente, nuestro Estado, por ser capitalista dependiente, no solo tiene capitalismo interno, sino que la mayor parte de los propietarios de los medios de producción, los que nos roban el agua, los que nos contaminan todo, son extranjeros y viven fuera del país. E invierten en la bolsa, por ejemplo, gracias a la ley de agua, y nos pueden privatizar todo, porque es un Estado dependiente, es un Estado capitalista dependiente. Entonces el Estado es lo más importante como institución. Dentro del Estado vale la pena recordar que la institución fundamental dentro del Estado es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el verdadero gerente de los intereses extranjeros. Y no tanto en los ministerios, fundamentalmente en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que por no ser un ministerio, no tiene supervisión del Poder Legislativo, tiene mucho más autonomía. Y ahí, con el amigo Alfi y con otra gente, realmente se entrecruzan los cables de las órdenes que vienen de afuera y de las disposiciones de organización interna de todo lo que tiene que ver con los mecanismos económicos financieros. Entonces, el Estado es la institución fundamental y dentro del Estado el verdadero gerente de los intereses extranjeros es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo es diferente. Nosotros tenemos, es absurdo para un país pequeño, dos cámaras, ¿no? Sartú, recuerdo que lo decía insistentemente. Es decir, si se hundiera la Cámara de Senadores, la gente ni se enteraría, porque el debate interesante seguiría en diputados, y a los diputados anexarían funciones que hoy le corresponden solo a los senadores. ¿Y por qué esta interesante dicotomía? Porque los senadores están blindados, los senadores están como operadores políticos de los grandes intereses y de las grandes fuerzas de poder. El diputado es distinto, el diputado está haciendo carrera, el diputado necesita de alguna manera recorrer su pueblo, recorrer su barrio, y de alguna manera no puede quedar mal, porque todavía depende de la elección de abajo. El senador ya no, el senador se acomoda y después digita a los diputados que le sirven, que son los que hicieron el trabajo en los barrios, y el senador está cómodo, está blindado, ya es un pichón de ejecutivo, pero... En los diputados es donde es interesante, porque incluso en los partidos más conservadores, el diputado que quiere hacer carrera tiene que ser de alguna manera o fingir ser sensible a los intereses del pueblo. Entonces tenemos dentro de las instituciones que nos rigen, el Estado como institución madre, con sus funciones represivas y propagandísticas del sistema, el Poder Ejecutivo, su brazo ejecutor, como Poder Ejecutivo, eso lo dice la propia definición, el poder legislativo con algunas contradicciones donde puede haber y hubo fisuras para que una propuesta popular tenga eco y impulse la movilización ciudadana, y el poder judicial, que pobre poder judicial depende totalmente de política, debería ser autónomo, pero el que crea que el Poder Judicial es autónomo, recuerde que el Poder Judicial le corresponde todo lo que tiene que ver con juicios, pero que el Poder Legislativo le impuso la ley de pretensión, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, la ley de caducidad, donde un poder del Estado, el Poder Legislativo, se mete en la jurisdicción del otro y le dice, a estos no podés juzgarlos. Bueno, por no poder juzgar algunos delitos de lesa humanidad, juzguemos si el Poder Judicial es independiente o no lo es. Claro que no lo es. Tenemos la Corte Electoral, qué feo nombre, Corte Electoral, no podría ser Instituto Electoral, pero lo de Corte ya nos marca el mismo aristocratismo que nos hace tener dos cámaras en el Poder Legislativo, ¿no? Para garantizar a través de los senados, a través de los senadores, que las directivas más reaccionarias se cumplan. Después hay instituciones estatales, son instituciones fundamentales. La educación, por ejemplo, hoy tenemos los compañeros docentes en primer plano, pero todo nuestro pueblo tiene una lucha feroz contra el modelo educativo que nos quieren imponer, un modelo reaccionario que sustituye el libre pensamiento por el adoctrinamiento robótico, por la manipulación virtual. Y bueno, nosotros estamos luchando contra ese modelo, por que la categoría docente tenga el protagonismo que siempre debió tener, por la autonomía, por la cogestión. Pero esas son empresas estatales donde funciona desgraciadamente cada vez más lo público-privado, como en las cárceles, en la salud funciona lo público-privado y todavía no directamente en lo militar y policial, pero por arriba la inteligencia también está manejando sus hilos desde afuera. Esas son las instituciones. Después tenemos todo el mundo empresarial. Las empresas transnacionales que hoy se meten en educación, establecen cómo deben ser los programas de UTU, las empresas transnacionales que se meten en todo y que mandan en todo, y las empresas nacionales que cada vez más son socios menores en realidad de las empresas transnacionales, que son las que mandan por el mecanismo del capitalismo dependiente. Y después tenemos los partidos políticos, que también son instituciones y están institucionalizados. ¿Cómo comprendemos el asco que muchos jóvenes purísimos de nuestro país tienen a toda la clase política? ¿Cómo lo entendemos y cómo lo justificamos? Y qué difícil es explicarles que nosotros sí somos diferentes. ¿Qué es un partido político en Uruguay hoy? Antes fue otra cosa, antes los partidos políticos, incluso blancos y colorados, marcaban diferencias entre sí, hasta el año 60, 55, yo diría que marcaban diferencias. Había una propuesta liberal del Partido Colorado, había una apuesta conservadora del Partido Nacional, ya nadie se acordaba de Aparicio, nada más que para ponerlo en una bandera, pero y de Leandro Gómez mucho menos, pero había diferencias entre los blancos y colorados, y en el Poder Legislativo se debatía, hoy no. Hoy son solo nombres. ¿Y qué son estos partidos políticos? Igual que, desgraciadamente, igual que es el Frente Amplio. Los partidos políticos predominantes en el Uruguay están constituidos por parlamentarios y pichones de parlamentarios. El que ya está en el Parlamento, el que está haciendo carrera para estar en el Parlamento, es como cuando yo era joven los muchachos se metían en la preparación bancaria para hacer carrera de bancario. Bueno, ahora el mundo político les ofrece eso, ¿no? Metete, milita y te damos un cargo. Y si no logras llegar a diputado, bueno, te damos un cargo de confianza en un ministerio, te damos un sueldón en las intendencias que responden a nuestro partido. Es decir, esos son los partidos políticos, excepto la Unidad Popular, lógicamente, ¿no? Son estructuras de legisladores y pichones de legisladores que están haciendo carrera política. Ojo, yo no tengo duda que sobre todo en el interior hay una gurizada que se siente vallista, hay una muchachada preciosa que se siente saravista, que todavía creen que los partidos tradicionales representan lo que sus padres sintieron y sus abuelos sintieron. No se dan cuenta la trampa. O sea que cuando yo digo que los partidos tradicionales son legisladores y pichones de legisladores y nada más que eso, y cuanto más ascienden, más serviles a las transnacionales, estoy hablando en líneas generales. Esto siempre tiene excepciones, todo esto, y mucho más excepciones en el Frente Amplio, que desgraciadamente, olvidando su pasado, su precioso pasado, el Frente Amplio se ha transformado en lo mismo, en un grupo de legisladores y pichones de legisladores que pelean por distintas posiciones, por acomodos, hacen alianzas rarísimas, que uno nunca las hubiera imaginado, a los efectos de establecer grupos de poder, pelearse a dentelladas la presidencia del Frente, a dentelladas para adentro y con esos mismos dientes sonriendo para afuera, y que aspiran a eso, es decir, a administrar los intereses de las transnacionales con cierto disimulo, mientras que los partidos, sobre todo el Partido Colorado y el Partido Nacional, lo hacen abiertamente. Esos son los partidos políticos del Uruguay. Es más, ahora tenemos un nuevo partido, digo, el Partido Independiente no existe, ¿no? El PERI existió, pero nosotros tenemos sí un partido nuevo, que es el Partido Cabildo Abierto, de extrema derecha, con un claro estructura fascista en su interior, que realmente responde a los intereses del nacionalismo extremo de derecha y que muchas veces choca con el neoliberalismo de los partidos tradicionales, a pesar de que están en la misma coalición porque sirven al mismo amo. La Unidad Popular es, en estos momentos, donde van a converger toda aquella gente angustiada que militó en el Frente, que fue personas independientes que militaron en la lucha social y que hoy se dan cuenta de que la Unidad Popular es el único partido político, digo, con cierta base, que recoge el artiguismo, recoge el antiimperialismo, recoge las mejores tradiciones de nuestra lucha obrera, la lucha contra la dictadura, y que tiene el programa, el único programa que va hacia la liberación nacional apuntando hacia el socialismo. ¿Qué significa esto? Que aspira a cambiar la base del Estado, y acá el círculo de las instituciones se cierra, volvemos a la institución madre, al Estado, haciendo de este Estado dependiente y servil, ese es el proyecto, un Estado soberano cuyo pueblo resuelva por sí mismo sus asuntos y que sea socialmente solidario y ambientalmente sustentable, con la mano fraterna tendida a los demás pueblos de la región. Y digo pueblos y no estados, porque en los estados hay de todo, pero los pueblos siempre están de nuestro lado. Mano tendida al mapuche, mano tendida al guaraní, mano tendida al andino, mano tendida a todos los que luchan, a Lichita desaparecida en Paraguay. Es decir, mano tendida hacia nuestros hermanos, como ellos nos tienden las manos a nosotros. Es decir, lo fundamental de la Unidad Popular, lo que lo diferencia de los bla bla bla, incluso de la socialdemocracia que todavía se disfraza de izquierda, lo que nos diferencia realmente, es que nosotros estamos contra las transnacionales, lo cual no significa que estemos contra la inversión extranjera, Nosotros entendemos que insertos en este mundo podemos negociar de igual a igual y no de rodillas. Que estamos por la tierra para el que la trabaja, con límites a los grandes propietarios. Hay límites específicos para los grandes propietarios. El programa de la Unidad Popular no plantea expropiarlos, sino restringir su inmenso poder. Con el freno a la expansión del monocultivo envenenador, tanto de forestal como de transgénicos, y la lucha por un Estado con fuertes empresas estatales, pero no como vuelta al pasado, eso es lo que plantea nuestro programa, donde hubo corrupción a nivel estatal, sino con un control ciudadano, control obrero, monitoreo, auditorías, a los efectos de que el Estado no vuelva a la vieja corrupción, sino que tenga una fase nueva que realmente apunte hacia la liberación nacional en el sentido, que es lo que quiere decir, Estado soberano, socialmente solidario y ambientalmente sustentable. Esto no es socialismo todavía. Esto es ir sobre la institución fundamental, que es el Estado. Todas las demás instituciones son dependientes. El propio Estado es dependiente del capital internacional. Esto ir hacia el Estado y transformarlo, cambiarlo de base, hundiendo la corrupción, hundiendo el sometimiento y levantando el limpio rostro de un pueblo que construye su futuro, porque eso es lo que merece desde los tiempos de Artigas, desde los tiempos en que soñó colectivamente un futuro mejor para esta tierra. Resumiendo, compañeros, y eso es las cosas que quería decir hoy. En primer lugar, estamos en un mes cerrado y el mes que estamos viviendo, que nos da señales, muchas señales, de que estamos empezando o tenemos la posibilidad de empezar una contraofensiva. Y saludar a los compañeros que lucharon por la lista 2 en este sentido. En segundo lugar, que somos capitalismo dependiente, solo tenemos que meternos entre ceja y ceja, porque todo el bla bla bla de otra gente que habla del socialismo, pero si no toca las transnacionales, está faltando a la verdad. En tercer lugar, que el ser humano tiene un factor determinado por las relaciones de producción en la que vive, por el imaginario colectivo que lo influye, pero que también tiene un factor de conciencia personal, y que dentro de las instituciones, la institución madre es el Estado. Aún deshaciéndose de sus propias empresas, aún desmantelándose a sí mismo, es el Estado la institución gerente que garantiza el éxito del saqueo transnacional. Y por lo tanto, dentro de las instituciones, del poder legislativo, si podemos llegar, dentro de la batalla en la educación, de la batalla por la seguridad social, en última instancia, la lucha es por un cambio de base del Estado, hundiendo al imperio burgués, como dice el himno de los trabajadores, y generando un Estado de todos, socialmente solidario y ambientalmente sustentable. Que eso solo puede pasar por la soberanía y por ningún bla, bla, bla. Y para eso la herramienta pequeñita que tenemos hoy, pero tremendamente fuerte, es la Unidad Popular y todos los aliados que vayamos encontrando en distintos planos para esta lucha por nuestro pueblo, por nuestro futuro, por la humanidad. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.